Bienvenidos todos. Esta es la Biblia Católica en un año. Y este es el día número 1. Le doy gracias a Dios por tu presencia. Le doy gracias a Dios porque estamos emprendiendo este camino. Hoy vamos a tener 3 textos. El primero del capítulo primero del Génesis, luego el primer salmo y luego del capítulo primero de San Mateo. Como en toda lectura de la Escritura, siempre pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia, es el Espíritu Santo el que nos ayudará a recibirla en nuestro corazón como palabra de Dios, a ponerla en práctica en nuestra vida y a ser también nosotros expresión de esa divina palabra para nuestros hermanos. Así que de nuevo bienvenidos, suplicamos el auxilio del Espíritu Santo y trazamos sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo que 2 grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche, y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas, deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas.